Iglesia Emaús, caminando con Cristo. ¿Todos conocéis habéis visto, yo supongo que la mayoría, el cochecito que yo compré? La verdad que la idea era comprar un cochecito que le sirviera luego a mi esposa cuando viniera y se saque el carnet, y a mi hijo, que ya tiene 17 años, va camino de 18, me dijo el otro día, ya me puedo sacar el teórico. Yo no lo sabía eso, claro, pero ya se puede sacar el teórico para estar listo. Y de eso, muy bien, hijo, pero que se te da un vuelco el corazón, que dice, ay, Dios mío. Y la verdad que estoy encantado con mi coche. Pensaba comprar un coche más grande, más tal, no sé qué, y al final dije, bueno, compro este, lo pruebo y ya voy bien. Y es un coche pequeñito, barato, un Opel, pero entonces, como se encargó nuevo, y además había como 40 cosas que se podían personalizar, muchísimas más de las normales. Pues el día de la personalización, que estuve como hora y media, y ¿cómo quieres? ¡Quiero un coche! ¡Ya! Y tardaba como 3 meses, una cosa así. Pero entonces encargué 2 cosas. Una, como yo paso mucho tiempo en el coche, ya lo sabéis, yo vivo lejos, encargué una radio muy buena. La mejor que había, de hecho, cuando me lo entregaron, claro, el coche es pequeño y el maletero es pequeño, pero entonces cuando lo abrí, en lugar del maletero normal había un maletero que era uno. Digo, pero ¿y este maletero que han hecho con el maletero? Dice, no, es que abajo está todo lo de la radio. Entonces efectivamente se levanta y hay toda una cosa ahí de la radio, de unos cacharros muy raros y tal, que producen unos bajos muy fuertes. Y, bueno, la verdad es que la radio es una maravilla. Se llama Infinity, es una maravilla. Y además se dice que no hay ningún sitio para escuchar música mejor que el coche, porque como es como una burbujita así, cuando está bien insonorizado, y los coches ahora modernos están bien insonorizados, quiero decir, que nada va vibrando, pues es como una burbujita, y claro, si la radio encima es buena, es una delicia, ¿no? Yo que paso tanto tiempo en el coche, pues es una delicia. La otra cosa que encargué, que me dijeron, cogí unos asientos buenos y me dijeron, bueno, estos asientos tienen una opción de poner calefacción. Yo en la vida, yo sabía que existían asientos con calefacción, pero en la vida me parecía una tontería, como es natural y tal. Pero entonces, pensando en mi mujer, digo, bueno, costaba muy poco más. Y pensando en mi mujer, que iba a ser el coche de mi mujer, que ya viene de Cuba, digo, seguro que eso le va a gustar cuando sea el invierno y tal, que se pone el asiento en la calefacción. Pero además, también tenía, no solo en el asiento, iba junto, sino en el volante también. Que en la vida lo veo, pero lo pedí también. Hermano, no os podéis imaginar qué bendición, como diría Raquel, qué belleza. Es decir, cuando uno llega tal y se pone eso, y entonces el calorcito ese, que te parece que te está abrazando el asiento, y cuando hace frío, ¿qué tal? Te pones las manos en el volante y se te calienta, en lugar de uno tiene que ir cogiendo el volante así que está helado para que no tal, pues lo coges y vas tan a gusto. ¿Por qué os cuento todo esto? Cuento todo esto porque el viernes, por la noche, llegué tarde. La semana había sido tremenda, pero también de victoria. En medio de las dificultades había visto cómo el Señor se había glorificado y cómo el Señor está haciendo cosas en mi vida que me resultan inconcebibles, de su bendición, de tal. Estaba maravillado. Pero además también, eso, la semana había sido larga, llegaba a las 11 de la noche, hacía frío fuera y tal. Y llegué a casa y se estaba tan a gustito, con la calefacción tal, estaba sonando una alabanza preciosa de, ¿os acordáis el día que vino Johnny, el hijo de Ali y Estefan, con este chico que trajo una serie de alabanzas de donde él va a la iglesia? Y yo me descargué unas cuantas y hay algunas que tienen una unción y es tan especial. Y llegué a casa y estaba tan agradecido al Señor, me quedé ahí fuera, de noche ya, eso, tan acariciado por el Señor, ¿no? Y me puse a pensar, hermanos, en el jueves lo que había compartido de Deuteronomio 6 nuestra hermana Marielos. Y hermanos, eso, yo le doy gracias al Señor y le bendigo por el privilegio inmenso que tenemos en el pueblo de Dios de hermanos y hermanas que traen la palabra con la unción del Espíritu Santo, que es como que ha pasado por ese tamiz, por ese filtro del amor del Señor, del Espíritu, de que ha sido tal, y de tal forma lo transmiten, ¿no? Y me parece tan precioso. Y todos tenemos en la iglesia formas distintas de compartir. Yo muchas veces digo, Señor, pero ¿qué es esta forma absurda que tengo de compartir? ¿No? Pero el Señor me ha mostrado también que yo, ¿sabes? Es como el Señor trata con mi corazón y yo lo que hago es como, esto es lo que el Señor está tratando conmigo ahora, y esto es lo que tal, y es como abrir el corazón, pero también me gozo de, porque yo sé que vosotros sabéis que es verdad, yo sé que los jóvenes, que nuestros hijos saben que es verdad, que es lo que hay en mi corazón, que es lo que, y creo que es también importante transmitir así, no estamos, la iglesia no es una reunión convencional, no es un venimos y cantamos unos himnitos. La iglesia tiene eso de sobrenatural, que es Dios mismo tratando con nuestros corazones, tratando con nuestras vidas, transformando nuestras vidas. Y eso se debe transmitir. Es decir, si esto fuera, nos reunimos tales días y estudiamos la palabra, si se pierde lo sobrenatural del cristianismo, del mensaje de Cristo, no tenemos nada. Si se pierde el Espíritu Santo transformando nuestras vidas, no tenemos nada. No tenemos nada que compartir. Si no tenemos el denuedo que pone el Espíritu Santo en nosotros, ¿qué vamos a decir? Estaba pensando en eso y es tan especial ese... Toda la palabra es tan especial, ¿no? Pero fijaros que ese Deuteronomio 6 es donde está ese pasaje que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y hermanos, literalmente esto era lo que hacían. Escribían estas palabras, esta oración que se llama el Shema Israel. Shema Israel es como empieza. Oye Israel, Shema Israel. Y lo escribían, amarás a Jehová tu Dios. Y lo escribían en los postes y se lo ataban escrito en sus manos. Y se lo repetían a sus hijos al levantarse y al acostarse, literalmente. Es decir, es que nos creemos que, bueno, sí, lo decían. No, no, era exactamente eso lo que hacían. De hecho, hay algo que conmovedor, a mí me conmovió cuando lo escuché. Cuando fue el holocausto en Alemania, los niños menores de, no recuerdo qué edad, menores de 7, 8 o 10 años, no los mandaban a campos de concentración, sino que los daban en adopción, en hospicios, en tal. No sé muy bien qué cosas hacían. Y cuando acabó todo eso, hubo un hombre, no recuerdo su nombre, que montó una organización para buscar a los niños que habían perdido a sus padres. Lo que hacía este hombre era, iba por los orfanatos, hospicios. Sabía que ya muchos debían tener 16, 17, tal. Otros tenían a partir de 12, pues depende, ¿no? Y lo que hacía era, decía en hebreo, decía Shema Israel. Y esos niños que lo habían escuchado desde pequeñitos, seguían con la oración. O de repente aquello le recordaba esos recuerdos de su padre, de su madre, haciéndoles cada noche y cada mañana ese Shema Israel. Dice también en ese Deuteronomio 6, dice: y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significa los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos, darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y pensaba en esto, y pensaba que definitivamente eso es lo mismo que ha hecho el Señor con nosotros. Nos ha sacado de la esclavitud del pecado, porque vivíamos en una vida de pecado y de esclavitud, para liberarnos, y ha hecho prodigios y maravillas, ha entregado la vida, ha puesto la vida de Cristo para que nosotros tengamos libertad. Y eso se lo hemos de decir a nuestros hijos, exactamente cuando te pregunte tu hijo, ¿pero qué es esto de que os reunís? ¿Qué es esto de la Biblia? ¿Qué es esto tal? Esto es lo que ha hecho el Señor conmigo. Ha hecho prodigios y ha hecho maravillas. Me ha librado de una vida de pecado y de esclavitud para entregarme la tierra, para hacerme libre, para hacerme vivir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Jehová tu Dios, dice también ese Deuteronomio 6, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y me sentía así, hermano, me sentía como el Señor me estaba diciendo de una forma que solo puedo decir, Señor, pero es que esto yo ni siquiera, no, de la misma forma que decía el pueblo de Israel cuando Dios les entregó la tierra prometida, es decir, viñas ya plantadas, es decir, no has tenido ni que esforzarte, y cisternas ya hechas, y así para ti. Y pensaba en todo esto, y sobre todo lo que estaba haciendo era gustando la palabra del Señor, y eso es lo importante, hermano. No estamos aquí para que un hermano sube y cuente un rollo, o estudiamos el libro de Deuteronomio. Lo hacemos para que el Señor siga tratando en nuestros corazones y que nos quedemos, dice la palabra, que escudriñemos su palabra, que la sigamos masticando. Tenemos el privilegio, además, de que el Señor pone la palabra perfecta, en el momento perfecto, a través del hermano perfecto, con la unción perfecta, y está para hacernos bien en nuestra vida. Y en estas cosas pensaba, alababa al Señor, estaba en ese calorcito de tal, tan gozoso, y de repente pensaba, qué privilegio, y pensaba eso, qué privilegio tenemos el ser expuestos a la palabra de Dios. Qué privilegio increíble, qué privilegio increíble que cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, somos transformados. Y pensaba en eso, y sentí del Señor algo hermoso. Dice, sí, mi palabra es como una radiación. Vale. Pero cuando el Señor, yo os he compartido otras veces eso, es decir, el crecer en el conocimiento de Dios, que es el mismo Dios quien lo pone, yo en mi vida lo siento como si fuera un palacio de cosas que el Señor te ha ido mostrando, como si fuera, y os he dicho otras veces, como si fuera, de repente un día estás así tan tranquilo y el Señor te muestra una habitación nueva de ese palacio maravilloso que es su presencia, que es el conocimiento de Dios, y te maravilla. Yo lo digo así, es decir, cuando el Señor te muestra algo nuevo, algo que no conocías, es como, wow, Señor, esto es increíble. Alguna vez hablando con John, le he dicho, es como, y luego la vida sigue, ¿no? Pero es como cuando una vez dicen, no, yo me quisiera quedar aquí 3 semanas, que se parara el mundo y para maravillarme con esto nuevo que el Señor está mostrando. Y hay veces que no es, o que yo lo siento así, como que no es solo una habitación, es como que abre un ala nueva del palacio y dices, no puede ser, que aquí había un ala nueva. Y lo sentí así, es decir, como, por ejemplo, hace unos años, hace unos cuantos ya, el Señor me habló de catálisis, y alguna vez os he hablado de ello, y también me ha tenido años pensando en eso. Y en el caminar cristiano, uno aprende también a distinguir la voz del Señor. Cuando es el Señor el que te dice, mira, esto es como esto. Y yo he aprendido también, y le doy la gloria al Señor, he aprendido también que cuando el Señor te dice, mira, esto es como esto, hermano, escudriñalo. Porque las metáforas del Señor siguen siendo igual de perfectas que cuando las pronunciaba el mismo Jesús y hablaba por medio de parábolas y les contaba a la gente del campo cosas que entendían en función del campo. Esto es como el grano de mostaza. Pues cuando el Señor me dice, sí, es que estar expuesto a mi palabra, estar expuesto a mi presencia es como una radiación. A mí me pareció tan hermoso, tan precioso. Y bueno, ya me conocéis, entonces bueno, pues me hizo llorar el Señor y me maravillaba también eso, es decir, no hay una sola vez que yo no me haya acercado al Señor, a su palabra, a su presencia, a su comunión, que no haya salido bendecido, ni una sola vez, que no haya salido con algo en las manos que diga, Señor, ¿esto qué es? ¿Y qué poco lo hacemos, hermanos? Es decir, no se va a acabar nunca ese edificio, ese palacio, esos tesoros que el Señor tiene para nosotros, cosas que no han bajado a corazón de hombre, son las que tiene reservados para nosotros, no se va a acabar nunca. El Señor va a estar llenando eso por toda la eternidad. Su amor es inagotable. Eterno. No vamos a acabar en toda nuestra eternidad de descubrir facetas nuevas del amor del Señor. Perlas nuevas, habitaciones nuevas, gozos nuevos. Un día os hablaré y os aburriré con este tema de la radiación, pero solo os diré que, claro, luego me he quedado el fin de semana leyendo sobre eso y tal, y en fin, se pierde de vista el tema, porque de hecho hay muchos tipos de radiación y algunas producen calor, otras son las de los rayos X, y me recordaba eso la palabra cuando dice que penetra hasta discernir, es decir, todo lo ve, es también calor, es también luz, es tal, y luego hay una radiación que se llama corpuscular, que es la nuclear, de hecho, que es la producen partículas subatómicas, que son más pequeñas aún que el átomo, que son neutrones y protones, que transforman el átomo, que destruyen el átomo, y es lo que produce ese tema de radiación, pero que también además produce una cosa que es, cuando algo es radiado, se queda radiado eso también y produce, de alguna forma esa radiación transforma y muda la naturaleza de lo que somos, y además nos enciende a nosotros para radiar a otros. Quiero decir que verdaderamente, eso yo, y eso, he aprendido a distinguir cuando algo viene del Señor, porque es que eso no puede venir de mí, ¿sabes? Yo sé bien lo que viene de mí, y sé bien ya lo que viene del Señor, y cuando algo viene del Señor, enseguida yo lo siento y digo, wow, tal, y es precioso. En el fondo os hablo de esto, como siempre os he hablado de esto, es decir, y especialmente a los jóvenes, es que este es el Señor que tenemos. Es que este es el Espíritu de Dios que nos conduce a toda verdad. El mismo que inspiró la Escritura es el que está a nuestro lado revelándonos cosas nuevas. Y eso es un privilegio inconcebible. No renunciemos a Él, no nos quedemos sin Él. Esta semana también ha sido de, pues como, no sé si recordáis que hace unas cuantas semanas, porque lo sentí así, el Señor me hablaba de, viene tiempo de incertidumbre. Y porque además el Señor nos revela cosas, el Señor no quiere que andemos como la gente del mundo. Es que la gente del mundo, mira, hay dos cosas que, y además que me sorprende, dos cosas que al mundo lo descompone. La primera es esto, la incertidumbre. La incertidumbre es las cosas no dependen de ti. Que es que no dependen de ti y punto. Es decir, tú puedes hacer lo mejor, tú puedes hacer tal, pero no dependen de ti, dependen de que haya unas elecciones, de que si en Inglaterra sale o no, de que si sale Trump o no, de que si la economía va bien o no, si tu empresa va bien o no. Ese mundo falso, por cierto, de aparente seguridad, en realidad yo me alegro de que se le haya quitado el velo, porque es que no era verdad, antes tampoco existía. De hecho, y creo que alguna vez os he compartido de eso, es decir, nosotros en la empresa hacemos productos de software para entidades financieras que calculan los riesgos. Calculan los riesgos, que son las medidas que los reguladores, que los bancos están obligados y las entidades financieras están obligadas a darle a los reguladores, al Banco de España, todo. Bueno, pues eso se hace con software muy complejos que hacen eso, simulan miles de escenarios de las cosas que pueden pasar. Y lanzan qué pasaría si pasa de estos 6.000 escenarios. Y entonces con eso se quedan con medidas estadísticas, es decir, pues en el 5% de los escenarios la máxima pérdida esperada, de hecho al contrario, en el 95% de los escenarios la máxima pérdida esperada es esto. Y eso ya es una medida de riesgo. Se dejan fuera a veces el 5%, a veces el 2%. Se dejan fuera lo que llaman los black swans, los cisnes negros. Las cosas que aparentemente no pueden pasar, pero pasan, y es lo que transforman y cambian todo, y todas estas cosas, es decir, no puede pasar que Inglaterra salga de la comunidad económica, no puede pasar que Trump salga, no puede pasar, pasa, pues pasa. De hecho, en las entidades financieras, en el mundo financiero, estos son software de riesgos, pero fijaros que en el matiz hay algo importante, es decir, en realidad un riesgo es algo que uno puede medir, cuantificar y por tanto prepararse para él. Es decir, de hecho eso es lo que hacen ese tipo de medidas y ese tipo de sistemas con que se gobiernan los bancos y las entidades financieras. Es decir, se creen que pueden medir sus riesgos y por tanto prepararse para él. Como se ha visto en estos años, eso es absurdo. Y es absurdo porque no viven en un mundo de riesgos, sino que viven en un mundo de incertidumbre. Ahí la discusión es larga, es decir, por tanto, los sistemas que debían tener no son para medir los riesgos, sino son, en un mundo de incertidumbre, lo único que puedes hacer es adaptarte antes que el que está a tu lado a un entorno que ya sabes que va a cambiar. De hecho, ahora le llaman que esto, que es los procesos y los eventos que le llaman de no normalidad, es la nueva normalidad. Es decir, que esto de que todo va a cambiar es la nueva normalidad. Y a mí todas esas cosas me hacen gracia porque es bienvenidos al mundo. Es que ese es el mundo. El mundo es nada está en tu mano. Nada está en tu mano. La pequeña tenemos los cristianos, es que sabemos en manos de quién está todo lo que pasa en mi vida, en la vida de mi familia, en un pelo que se me caiga al suelo, está en las manos del Señor. Nada pasa que el Señor no lo permita. Entonces, ¿qué se sale de Trump? Pues como si sale perico de los palotes. Pero si es que eso no va conmigo. Quiero decir, en los eventos que tú no tienes control, pero ¿a qué tanto? ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora? ¿Cómo que ay, Dios mío? Pues ay, Dios mío, ya se va a ocupar de nosotros. ¿O acaso lo ha dejado de hacer en algún momento? ¿Tú tienes testimonio en tu vida de que el Señor no tiene cuidado de ti? La otra cosa que el mundo es como, ¡oh, Dios mío! Esta primera es, ¡oh, Dios mío, incertidumbre! Sí. Hola. Sí, así es. La otra cosa es, ¡ay, que nos morimos! Eso también me da, es como, ¡ay, va que nos morimos! Sí, claro. Y ya lo hemos hablado también otras veces, ¿no? La sociedad es muy hábil, ha sido muy hábil en poner la muerte así, donde casi no se ve ahí, tanatorios. Pero claro, cuando o muere alguien joven, un futbolista, ¡ah! Pero en todo ese A es como, ¡oh, que nos morimos! Ajá. Y es también como bienvenido. Bienvenido, sí, nos morimos, estamos aquí de paso. Y la pequeña diferencia que tenemos nosotros es que sabemos quién ha vencido a la muerte. ¡Aleluya! Sabemos que la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Sabemos que sorbida es la muerte en victoria. Y hermanos, si por tanto, y creerme, en realidad esas dos pequeñas cosas son lo único que vuelve loco al mundo. Nosotros tenemos que vivir en ansiedad, tenemos que vivir como vive el mundo, como pollos descabezados, que no sabemos a dónde vamos, que no sabemos qué va a deparar la vida. Estaríamos pecando, hermanos. Estaríamos pecando. La ansiedad en nuestras vidas es pecado. Porque le estás diciendo al Señor, no confío en ti. Es como eso que compartía, y esto es así, así de sencillo. Igual que lo que compartía Johnny el otro día, y que es tan simple como un cazo, pero nunca lo había considerado así, que en cierto sentido desobedecer es idolatría y es pecado por eso, porque es decirle, no te obedezco a ti, Señor, obedezco a esta otra cosa, a esto otro que me han dicho, a lo que pienso yo mismo, a tal, y pongo a otro en el pedestal que solo puede estar Dios. Hay algo hermoso, y también he compartido otras veces de ellos, pero esta semana me recordaba a mi socio que es físico hablando de otra cosa, que os he hablado también de él, de una cosa muy interesante que se produce en ingeniería civil en los puentes, que es que ellos tienen que, los ingenieros, tienen que buscar evitar un determinado tipo de frecuencias en los puentes, que lo producen muchas cosas, y cada puente es como esa gente que tiene oído absoluto y entonces oye un tractor, oye cualquier cosa, un pito, un lo que sea, y dice, no, es fa sostenido mayor. Y sí, es fa sostenido mayor, es verdad. Pues los puentes tienen una frecuencia. Y entonces hay determinadas frecuencias que producen determinados eventos, que puede ser hasta el viento o puede ser el paso de gente, de multitudes que van haciendo ejércitos, de hecho, muchas veces, que producen una cosa que, unos armónicos, que son capaces de tirar un puente. Yo no sé si lo habéis visto, es una cosa digna de verse, es como un puente, cuando entra en esas frecuencias armónicas, un puente empieza de hormigón, empieza a moverse como si fuera ¡pum! Y se cae. De hecho, hay un vídeo por ahí en YouTube que lo hicieron los chinos, que iban a hacer otro puente más grande, evidentemente, pero, ah, mira, vamos a probar. Tal, efectivamente, metieron unas máquinas que hacen pom, pom, pom, en esa frecuencia que se cae. Y se ve como el puente empieza a hacer pum, hasta que se cae. ¿Por qué os digo esto? ¿Qué es esta forma de estar? ¿Por qué os llevo por este batiburrillo? Porque, de alguna forma, la palabra de Dios, que es algo vivo, produce esos armónicos en algunas cosas. Hay algunas cosas en la Biblia. Esto se descubrió porque un ejército se cayó. Es decir, ¿qué es esto que es? Pum, pum, pum. Un ejército pasando por un puente de Napoleón, creo que fue. Pasando por un puente, entró en concordancia con esos armónicos y se cayó el puente y se cayeron no sé cuántos soldados y tal. Y entonces se pusieron a investigar qué era eso que había pasado. Lo descubrieron. De alguna forma hay cosas en la Biblia que producen algo en nosotros, que es como algo que se repite machaconamente, produciendo esa frecuencia en nosotros, produciendo ese efecto en nosotros de mover nuestras vidas. Y yo he identificado cuatro cosas que me parece tan precioso. Algunas hemos hablado de ellas, pero la Biblia está continuamente vibrando en esos armónicos, que es te amo, es el primero. Te amo, te amo, te amo, te amo. Y es algo que es, no te puedes parar con eso. Cuando el Señor pone en marcha ese pum, pum, pum, pum de te amo, de os amo, tira tu puente, tira tu vida. Te amo. La otra cosa que hemos hablado, porque está en la Biblia una y otra vez, se contó una vez y creo que son ciento y pico veces, y es el no temas. No temas, no temas, no temas, pero de la misma forma no es este versículo que no temas, no desmayes, no es solo un versículo, es ese pum, pum, pum, no temas, no temas, te amo, no temas. La tercera cosa que la Biblia nos dice sin parar es estoy contigo. Y repito, no es el versículo de estoy contigo y estaré todos los días hasta... No, es permanentemente. No es... No, pero es que yo no sé si Dios tiene... Es estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Ceno contigo. Hablo contigo, estoy contigo. Y la cuarta cosa que la Biblia, que Dios nos dice por medio de su palabra, sin parar en ese mismo, y yo no conozco más cosas, hermanos, es decir, pues luego me decís, sí, también dice eso en ese mismo, pero en ese plano de que estoy hablando, que es esas palabras que hemos hablado, que tienen una, es algo espiritual, es algo que tiene una realidad también en lo espiritual, y esto estoy hablando de ese tipo de palabras que resuenan en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y son capaces de transformarnos, de cambiar lo que había, de derribar lo que había, de derribar ese corazón de piedra con esos armónicos de pum, pum, pum. La última es, todo irá bien. Y dice todo irá bien. De hecho, cuando uno ve las series, a mí me gusta ver las series en inglés, con los subtítulos y tal, y ese... It's gonna be okay. Everything is gonna be okay. Que se le dice cuando alguien está haciendo algo, se le dice, everything is gonna be okay. Todo va a ir bien. Que en el fondo dicho por boca de hombres es tan vacío. ¿Sabes? Cuando alguien está que se le cae su mundo y alguien te dice, todo va a ir bien. Está en ridículo, de hecho, está en ridículo. Que va a ir bien, no. Pero cuando es el mismo Señor el que te dice, todo va a ir bien, todo va a estar bien, yo ya he comprado salvación para vosotros, es para siempre, es una vez y para siempre, yo voy a hacerlo todo, yo voy a completar todo, yo tengo caminos para tu vida, caminos de buenas obras para que tú andes, yo soy el que pone en tu vida el querer como el hacer por mi buena voluntad. Yo soy el que abro sendas derechas para tus pies. El final está claro. Va a ir bien, va a salir bien, no temas. Y es de la misma forma esa machacona y preciosa. De hecho, el Señor está haciendo últimamente algo precioso en mi vida, que es, me está despojando de... Fijaros, el único miedo del cual yo no me había despojado, de miedo de verdad, es decir, el miedo cuando produce en ti eso, congoja, ansiedad, y el Señor me ha hecho pasar por cosas en mi vida, algunas muy duras, que el Señor ha ido usando para despojarme de mis miedos. Yo no tengo miedo de lo que vaya a ser de mis hijos, porque sé que están al cuidado de mis hijos, del Señor. Yo sé quién protege a Gaby. Yo sé que donde no llega mi mano, yo sé que su vida está guardada. Yo lo sé, el Señor me lo ha mostrado. Yo no vivo con el miedo de tal. Pues claro que eso no significa que uno sea un padre indolente o que no. Por supuesto que no, pero yo no vivo en esa ansiedad. ¿Por qué no? Porque yo sé que sus vidas, las vidas de nuestros hijos están en manos del Señor. Están perfectamente ahí. Por hablar de las cosas que verdaderamente te dan miedo. Yo no tengo miedo a la muerte. Como Pablo, yo sé con quién me voy a encontrar allí. Yo, no, ¿cómo le voy a tener miedo a la muerte? No le tengo miedo a esa incertidumbre porque sé, me lo ha mostrado el Señor a través de mi vida, es decir, cómo el Señor tiene cuidado, cómo el Señor sabe de las cosas que tenemos necesidad, cómo el Señor siempre supera las expectativas. Yo también lo he compartido hace muchas veces, yo hace 20 y tantos años que no voto. Y es por eso, porque es una forma también de decir, es que no creo que de una sociedad injusta. Es también el tema de lo de Trump, pero de verdad, ¿qué esperas? ¿Qué esperamos de una sociedad pervertida, perversa, injusta? ¿Qué esperamos del príncipe de esta tierra? ¿Esperamos justicia? Pero sí había un miedo en mí que era precisamente no estar a la altura de lo que Dios demanda de mí. No estar atento a lo que Dios quiere en mi vida. Que un día el Señor me dijera, esto es lo que yo tengo para ti. Eso que hemos hablado, lo de la piedrecita blanca alguna vez, es decir, que un día, pero el propósito que el Señor tiene para mí, entonces yo no lo cumplo porque no me doy cuenta, porque estoy despistado, vaya usted a saber en qué tontería del trabajo, de tal, que llegue un momento de esos en que, como el Señor pone en la vida de cada, y lo vemos en la Biblia, es que el Señor te dice, ven y déjalo todo y sígueme. Y en ese momento tú estás y dices no, y te pones por, y te lleva por un camino. Y eso producía angustia en mí, es decir, y supongo que muchos de vosotros, ¿no? Pero el Señor ha ido quitando eso, es decir, pero vamos a ver. Es tan increíble lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ha tenido un precio tan increíble, que es la vida de Cristo. Es tan increíble lo que el Señor ha ido haciendo en nuestras vidas a lo largo de los años. Es decir, porque lo que el Señor está construyendo en nosotros es eterno. ¿De verdad creéis que el Señor va a dejar inacabado lo que ha empezado? ¿De verdad creéis que hay algo? Es decir, el Señor con un quiebro, como decía Rodolfo, con un mínimo gesto, me quiebras y me llevas. Señor, tiene comunión con nosotros, nada va a romper eso. Ni siquiera nosotros mismos, de que le ponemos barreras a veces al Señor y estamos, sabemos que estamos haciendo las cosas regular, hasta que el Señor hace así, ¡pum! Fuera las tonterías. Te voy a hablar a tu corazón. ¡Pa! Que el Señor va a dejar de hacer eso. Que el Señor va a decir, llevo aquí 20 años o llevo aquí tal, pero esto se me estropeó. No, ese es el Señor. No, ese es el Señor. El Señor va a completar lo que ha empezado en nuestros corazones. El Señor va a cumplir su propósito en nuestras vidas. El Señor no nos va a soltar jamás de su mano. No hay ninguna posibilidad en que el Señor diga, ¡bum! Le suelto porque ¡fua! No va a pasar. No va a pasar y por tanto descansa en el Señor. Descansa en que el Señor tiene sus tiempos. Descansa en que el Señor te va a mostrar, va a hablar a tu corazón. Estas cosas de que el Señor lleva semanas, meses hablando de mí, viene una etapa de incertidumbre, porque el Señor es así, porque el Señor no quiere que andamos como nos prepara, nos enseña, nos muestra, y no quiere que andamos como la gente del mundo, como eso, como pollos descabezados. ¡Ay, qué va a pasar! ¿No? El Señor quiere precisamente en tiempos de incertidumbre, en tiempos de zozobra, es cuando estamos llamados a resplandecer como luminares, estamos llamados, es cuando se ve de verdad, pero es verdad que esa gente vive con una paz que es absurda. Sí, pero es verdad que esa gente no le tiene miedo a la muerte. Sí. Y ahí es cuando estamos llamados a brillar, ahí es cuando estamos llamados a que otros vean en nosotros, no con bla, bla, bla, sino que tu vida hable. Que tu vida hable. Quiero terminar con, y hemos hablado de incertidumbre y de muerte, quiero terminar enlazando con los dos últimos domingos que que es verdad que trajo esto tan precioso el 1 de noviembre con el tema de los zombies, este hermano que nos visitó, de los muertos vivientes, y que luego trajo de una forma tan hermosa también, creo, y eso, ligándolo con esos terremotos, me pareció precioso. Y eso es lo hermoso, hermanos, el privilegio que tenemos de ser alimentados por su palabra. Es decir, y no para que estés aquí un ratito en el banco y ya, pum, bueno, ya cumplí, sino son cosas que vienen del Señor para que te quedes en la semana gustándolas, es alimento sólido, no es de niños, es de espera, voy a masticarlo. Y cuando haces eso, el Señor sigue trayendo bendición y sigue mostrándote. Y a cuenta de ese pasaje, recordaba algo hermoso que ya compartí hace unos cuantos años, y que tiene que ver también con lo que siempre os comparto, es lo preciosa y lo increíble que es la palabra, ¿no? En el fondo, muchas veces, ya os lo he dicho, muchas veces siento de decir, Señor, si siempre digo lo mismo, sí, sí. Y ojalá el Señor me tenga muchos años diciendo lo mismo. Y porque creerme que os hablo de lo que siente mi corazón. Y es precioso. Dice ese pasaje tremendo. Es en Mateo, solo está en ese evangelio, cuando Jesús entrega la vida y dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este pasaje, ¿esto qué es? Yo os lo he compartido alguna vez, ¿no? Hay pasajes de esos que no los lee, y yo eso lo hacía mucho de joven, cuando es como, no quiero ni pensar que he leído esto porque esto está mal, ¿sabes? Porque tú dices, esto no es. De hecho, como este pasaje hace muchos años también que el Señor me mostró y tal, pues luego, eso, cuando el Señor te abre cosas nuevas, siempre hay mucho más al fondo, ¿no? Siempre. Y he visto algunas explicaciones que le da la gente y son de un peregrino las explicaciones. No, bueno, en realidad se refiere que hubo como un terremoto y entonces se movieron algunos, tal. Y es como, no es eso lo que dice, que se levantaron, que se fueron caminando a Jerusalén, que muchos los vieron, que dicen, eso es lo que estás diciendo. Otra cosa es que tú digas, no, bueno, lo que quieres. No, lo que dice es lo que dice. Y lo que dice una explicación sencillita, no tiene. Pero como os decía, como os he dicho muchas veces, y les digo a los jóvenes, es cuando tú veas algo en la Biblia que tú no entiendes, dile al Señor que te lo muestre, el Señor lo va a hacer. Dile al Espíritu que te lo muestre, y a veces lo va a hacer en ese mismo instante, otras veces lo va a hacer dos semanas después por medio de un hermano, otras veces lo va a hacer tres años después, pero el Señor lo va a hacer. Y además tenemos el privilegio ese de que es el Espíritu Santo, ni siquiera es, por ejemplo, ahora vivimos en una sociedad, lo comentábamos el otro día en el trabajo, ya uno no se queda con la duda de nada. Es decir, no, porque yo no sé, no, saca el móvil, Wikipedia, tal, ya no hay duda. En realidad, uno podría decir, yo no digo que eso esté mal, pero por ejemplo es, ¿por qué se levantan los muertos de Jerusalén? Es decir, que es como, pero este pasaje absurdo, y te pones a leer, pueden aparecer 100.000 cosas. Pero yo eso no lo he hecho jamás. No he hecho jamás lo de, no entiendo algo en la palabra y voy a buscarlo en internet. Y probablemente haya respuestas maravillosas, junto con otras tonterías, pero es que, hermanos, tenemos el privilegio de que es el mismo Señor, el que es el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad. Es decir, es, ¿por qué vamos a renunciar a eso? Es decir, ¿por qué vamos a comer algo enlatado o algo que ha pasado por...? Si tenemos el privilegio de que sea el Señor el que nos instruya, el que nos muestre, tal, y muchas veces naturalmente a través de un libro, a través de un hermano, a través de tal, pero es el mismo Señor. Con este pasaje, yo hice eso. Me pierdo. Y os compartí una vez, hace muchos años, que además algunos hermanos me dijeron, no, eso no es así, no es así. Bueno, pues vale, pues no será así, pero yo creo que sí es así. Y lo creo fundado en la palabra, no en, no en lo que yo piense. De hecho, hay una frase en inglés también que me gusta mucho, que leí esta semana, que dice, hablando de los datos, ¿no? Los datos para tomar decisiones y tal. Y en inglés no la recuerdo, pero viene a decir algo más o menos como, si tienes datos, veamos los datos. Si tienes una opinión, ya me quedo con la mía. Y en el caso de la palabra es lo mismo, es decir, si lo que me dices es que esto no es la de... Veámoslo a la luz de la palabra, que es donde lo... Porque si es lo que... No, yo creo que... No, bueno, si es de que lo que crees tú, ya prefiero creer lo que creo yo. Quiero decir que, como los de Berea, es decir, cuando viene algo nuevo, donde tenemos que contrastarlo es con la palabra. Pues, en el Antiguo Testamento no se menciona ni una sola... Miento, ni una sola vez, no. De hecho, se menciona una vez el concepto de hijo de Dios. Y se menciona en Job hablando de Satanás. Cuando se reunieron los hijos de Dios, entre ellos vino Satanás. Porque Satanás es hijo de Dios. Por eso también la Biblia nos exhorta a con Satanás, es decir tengamos una cierta prudencia. Es decir, de hecho, nos exhorta exactamente a tener una cierta prudencia. Es decir, el juicio de Satanás y del Señor, ese es del Señor. Y nosotros lo que hacemos es, el Señor te reprenda, que es lo que hacen los mismos arcángeles, que son un poquito más fuertes que nosotros. Es decir, y no se atreven a proferir maldición y no tal, y a veces nosotros somos muy alegres con nuestras boquitas insensatas. Quiero decir que las cosas en su contexto y en su forma y en su tal, que no somos un... En fin. Y digo, no se habla de hijos de Dios porque es por medio del sacrificio de Cristo que somos hechos hijos de Dios. Dice, pero, ¿quieres decir que David no era hijo de Dios? No. No. Moisés, no. De hecho, se les dice amigos de Dios, se les dice alcanzar un testimonio de justicia, se les dice muchas cosas, pero no hijos de Dios. De hecho, exactamente esa es la razón por la cual dice, habéis visto de todos los profetas, el mayor, Jesús mismo dice, el mayor de todos ellos, Juan el Bautista, ese que me está preguntando boberías. Porque estaba en ese plano del mundo, ¿no? De incertidumbre, un poco en lo que hablábamos, ¿no? De pero este es el que había de venir, pero sí. Bueno, pues el mayor de todos los profetas, Juan el Bautista. Y aún el más pequeño del reino de los cielos mayores, que es también desconcertante, aún el más pequeño de los hijos de Dios es mayor que un hijo de hombre. Así es como se dirige Dios a los profetas, le dice hijo de hombre. Hijo de hombre esto, hijo de hombre tal cosa, tal, no les dice hijos de Dios, no son hijos de Dios. De hecho, tampoco son santos, ni justos. De hecho, para hablar de justos, la Biblia dice una cosa peculiar, que dice, los que alcanzaron testimonio de justicia, que no es lo mismo que ser justo, porque justo solo es Dios. Que no es lo mismo que ser santo, porque santo solo es Dios. Porque no hay nada en un hijo de hombre que nos haga ser justos ni santos. Y sin embargo, en este pasaje, especialmente en este pasaje, es cuando se dice que se levantaron los santos. Y no habla de quién. De hecho, en una de las explicaciones que leí hace un tiempo, decía, se refiere a los patriarcas, las tumbas de los patriarcas. Imagínate tú, si de las tumbas de los patriarcas hubieran salido David o José o tal, no sé qué, el escándalo, y eso hubiera llegado hasta... No, no es eso, evidentemente. Los patriarcas eran los patriarcas. Abraham, Isaac, José, es decir, David. Quiero decir, tenían una consideración extraordinaria, el pueblo judío tenía una consideración extraordinaria con ellos. Los profetas eran los profetas, gente que Dios habló por medio de ellos, y tenían una consideración extraordinaria también en el pueblo, como es natural. Pero, y eso es curioso, es decir, nosotros en nuestra cultura, tan desvirtuada por el catolicismo, creemos que cualquier cosa es un santo. Ah, un santo como... No era así en la cultura judía. En la cultura judía, santo solo es Dios. Y el concepto de santidad de Dios estaba perfectamente claro. Es decir, que se ven cosas tan increíbles como eso. Es decir, ni el nombre se podía pronunciar porque no se puede pronunciar, porque es santo, porque ese concepto lo tenían claro. Y sin embargo habla de que se levantaron los santos. Y con este pasaje el Señor me mostró eso. Y me parece tan precioso y me conmovió tanto en su momento, pero... por terminar el ciclo este de los, y recordar el ciclo este de los zombies y los tal, en este pasaje, dice la palabra que, y lo sabemos por medio de la palabra, cuando Jesús entrega su vida, está tres días hasta que resucita, pero sabemos que estuvo haciendo Jesús, estuvo predicando, estuvo llevando el mensaje de salvación, acababa de vencer a la muerte y estaba dando el mensaje de salvación, y lo estaba dando primero en un sitio. Se habla en la Biblia de una cosa que le llamaban el seno de Abraham, y eso está en el Antiguo Testamento. Ya no hay seno de Abraham, como no hay ni purgatorios, ni limbos, ni todas estas boberías, tal. No lo hay porque no lo dice el Señor. No porque a mí me parezca que no, porque no es así. El seno de Abraham precisamente era el sitio donde los que habían alcanzado el testimonio de justicia, todos esos los que los precedieron, entre cuales todos esos que hemos hablado, los profetas, los patriarcas, tal, estaban esperando. Porque no había ninguno que había sido salvo antes de nosotros, porque solo por medio de Cristo es que somos salvos. Solo por medio de Cristo es que somos justos, porque no es nuestra justicia, es la justicia de Cristo en nosotros. Solo por medio de la sangre de Cristo es que tenemos salvación, y solo por medio de la sangre del Cordero es que somos hechos santos, que somos santificados, que somos hechos lo mismo que Dios. Eso es lo que nos permite, eso es lo que se produce en ese momento que comentaba Claudia, que el velo se rasga. Esa presencia a la que no se podía acercar el hombre porque el hombre no era santo, deja de tener sentido. Somos santos ya. Y hermanos, cuando... Eso pues era un pasaje en el que muchas veces había tal, y un día el Señor me lo mostraba de esa forma, en que el Señor me muestra las cosas que no... Es difícil de explicar, pero es de hacerme entender, ¿no? Es repito, algo difícil de explicar, que es... lo que estaba pasando ahí, lo que estaba pasando en él, y además lo dice en ese mismo instante, en el instante en que Jesús expira y entrega su vida, lo que está haciendo es entrar en lo que era territorio de la muerte, cerrada. Y lo que estaba haciendo era decir, hay vida y vida abundante, y eso produce un impacto tan salvaje, es la palabra, tan increíble, eso de la vida, entrando en el territorio de la oscuridad y la muerte, predicando salvación y vida eterna, tal, que es como cuando algo se da un golpe y hay agua y salpica. Pues esas salpicaduras son esos santos levantándose por la vida entrando y ¡pum! Para que quedara testimonio para nosotros de que eso estaba pasando en ese mismo instante, en que la tierra temblaba, en que el velo era rasgado. Y esos eran los primeros santos. Pero los primeros santos como somos tú y yo. Santos porque santos nos ha hecho el Señor. Hijos de Dios. Por medio de Cristo. Como decía Job, es decir, dice... que yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Y qué precioso saber eso, saber que vivimos fuera de la incertidumbre, que vivimos fuera del temor de la muerte, que vivimos con la vida abundante que el Señor ha comprado para nosotros. Hermanos, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de que fuera no sabes qué va a pasar, es decir, sujetémonos a esas certezas, a esas verdades, como si fuera todo en nuestra vida, porque exactamente eso es el todo en nuestra vida. El Señor lo bendiga. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.